te pida. De rodillas o llorando, que regreses a mi lado para yo seguir llamando. No me pidas que te olvide, porque no podré olvidarte. Sabes que mi corazón nunca deja de nombrarte. Y hoy mi corazón te llama, te reclama y quiere verte. No te escondas, ven deprisa, o le causarás la muerte. Ven deprisa o le causarás la muerte. De rodillas o llorando, que regreses a mi lado para yo seguirte amando. No me pidas que te olvides, porque no podré olvidarte. Sabes que mi corazón nunca deja de nombrarte. Y hoy mi corazón te llama, te reclama y quiere verte. No te escondas, ven deprisa, o le causarás la muerte. Y hoy mi corazón te llama, te reclama y quiere verte. No te escondas, ven deprisa, o le causarás la muerte. Ven deprisa, o le causarás la muerte a mi corazón.